me parece que hubo una película que así se llamaba, por eso hicieron esta canción. Y bueno, pues la escuchaste aquí en Classic. Antes de esa canción escuchabas a Brigitte Bardot con Harley Davidson. Ay, ay, ay, esa señorita que... qué chulada de mujer fue. Si tienen oportunidad de ver las películas donde ella salía, pues sería fenomenal. Porque además de todo, como eran películas francesas, pues han impactado bastante en la moda actual, en la moda indie. Se darán cuenta que en sus películas aparecen elementos que ahorita están muy de moda entre las personas indie. Y pues qué interesante, ¿no? Vamos a continuar con más música. A continuación viene Prince, este gran cantante estadounidense que nos presenta When Doves Cry. Y bueno, pues después de esa canción vamos a seguir con algo del señor Coconut. Y bueno, pues con un cover de Kraftwerk al señor Coconut, este personaje alemán que se fue a vivir a Chile, que ahí formaría su banda Coconut. Pues le encantaba pues sacar covers de Kraftwerk. Lo recordamos con otras canciones de Kraftwerk, pero en esta ocasión vamos a escuchar la de Trans Europe Express. Esperemos que les guste. Bueno, canciones con mucha alegría, mucho sabor. Así que continuamos en Classic. Bueno, pues me dicen por acá, ¿qué sucede, señor Martín? ¿Todo bien? ¿No encuentras las canciones o qué? Ah, bueno, pues vamos con las canciones. Vamos con las canciones. No le entiendo la verdad al señor Martín. Si se puede poner la música, por favor. We'll be right back. pues como ustedes notarán, había mandado la canción de Prince, la de When Doves Cry, pero resulta que pues que el archivo es tan fino, de tan alta calidad, que el programa no lo pudo reproducir. Entonces, bueno, pues es que a mí me encanta bajar música en alta calidad, claro, comprada, por supuesto. Entonces, pues no se va a poder poner esta canción, pero nos vamos a ir con otra de Prince, aquí en Classic, con la de Money Don't Matter Tonight. Así continuamos en Classic a través del 96.7 de FM. Just when you think you got Gracias, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en USA Network Radio. Búscanos en Twitter, @ Radio Cusey FM. Esto es Classic. En Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y estamos de regreso en Classic, ya 3:40, bueno, ya 41 minutos. Saludos con mucho cariño para la señorita Jessie. Le mandamos un gran saludo que nos está escuchando. También un saludo para el señor Agustín González, que el día de hoy nos va a escuchar desde lo lejos, desde aquel país lejano, desde el Cerrito del Cuatro. Hoy no va a poder venir, pero no importa. Y bueno, pues vamos a continuar con esta canción de un jazzista bastante importante llamado Louis Armstrong. Bueno, un brazo fuerte. Este señor, este jazzista, además de ser un gran instrumentista, también tenía una voz muy interesante, cantaba con mucho sentimiento. Y vamos a recordar esta canción que fue utilizada hace algunos días para el homenaje en video que se hizo a Radio Cusey, ese homenaje que ha trascendido y que, bueno, pues fue usada esta canción. Se llama What a Wonderful World. Y bueno, pues esta canción muy famosa. También nos vamos a ir con la canción de Chicago, esta que se hace llamar If You Leave Me Now. Que bueno, esta canción hace pues ya varios años. Fue en 1976 cuando la lanzaron. Y un día como hoy, de ese mismo año, llegó al primer lugar del Billboard. Y bueno, igual van a sonar más canciones. Después nos vamos a ir con algo de Rod Stewart que se llama Young Turks. Y después nos vamos con Sting con Fields of Gold. Disfruten de estas canciones. Esto es Classic a través de Radio Cusey. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh,

estamos de regreso en Classic, el programa Vintage, Radio Cusey 96.7. Muchas gracias por las felicitaciones que todas las personas nos están haciendo a este programa Classic. Ahorita que tuve que salir, pues varias felicitaciones ahí en el camino a la pizzería porque pude comer pizza. Muchas gracias por las felicitaciones, que les gusta mucho el programa. Es una felicidad escuchar Radio Cusey en celulares ajenos. Y bueno, a ver, señor Martín, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y pues ya estamos arrancando la segunda hora, a pesar de que ya son 4:17, es la segunda hora de Classic. Hace rato escuchábamos la canción de Thin Man, Hombre de Hojalata, a cargo de América. Antes de esa canción escuchábamos Cosa Viviente, Living Thing, a cargo de la Orquesta de la Luz Eléctrica. Antes escuchábamos a Boss Scars con Lowdown. Y pues Earth, Wind and Fire con Fantasy, con dedicación oficial para Beno Albarrán, que le encanta poner esa canción. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta segunda hora? Vamos a tener efemérides. Vamos a empezar con estos, pues con esta agrupación que más o menos a finales de los 60s, pues sí, pues a finales de los 60s arrancaron. Me refiero a los Jackson 5, recordados principalmente pues porque estaba este Michael Jackson en esta agrupación, que era pues el niño pródigo. Ahí está el niño cantando. Me recuerda como al osito Ted, no sé. Pero bueno, este grupo empezó en 1964. Pero en 1968 fue cuando empezaron a sonar duro. Ellos son de allá de Gary, Indiana. Y bueno, pues ellos pertenecían a esta casa disquera que se llamaba Motown. Que bueno, esta casa tuvo muchas bandas importantes. Y bueno, pues entre varios sencillos que tuvieron estos Jackson 5, que precisamente eran 5 cantantes, pues está I Want You Back, ABC, The Love You Save y I'll Be There. Y pues como Classic es ese programa donde vas a escuchar los lados B, vamos a escuchar esto que está excelente a cargo de Jackson 5. Esto se llama Never Can Say Goodbye. Ya saben, caballeros, never say goodbye. Estás aquí en Classic a través de Radio Cusey. Follow me wherever I could. Though I tried. Cusey Radio. Radio Cusey 96.7. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de CuseyNetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso acá en Classic. Escuchábamos a los Jackson 5 con Never Can Say Goodbye. qué bonita frase, ¿verdad? Excelente canción, muy muy buena canción. Por acá llegan comentarios diciendo lo mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Nos dicen por acá, a ver dónde quedó el mensaje, que el Paquito va a tocar en el Luna Morada. Está sobre Pedro Moreno, a 2 cuadras de Chapu. Bueno, pues si quieren escuchar a los Clips, esta banda emergente que toca indie y que ojalá y acepten la propuesta que les tengo de producirles su primer EP, con la ayuda, por supuesto, del señor Agustín González. Y se puede, pues, César Delgado, que nos ayude con teclados, ¿verdad? Teclados de su iPod. Sí, pues Luna Morada, sirve que vamos a ese lugar. A ver, aquí tengo a los caballeros. Vamos a ir el sábado, Luna Morada, 2 cuadras de Chapo. Sirve que conocemos a la chica del señor Ángel Cepeda. ¡Ay! Y bueno, vamos continuando con más información. Fíjense que... ¿dónde me quedó? Aquí está. El día 16 de octubre, nació el señor Bob Weir, este integrante de la banda llamada The Grateful Dead. Que bueno, ¿quiénes son los Grateful Dead? Bueno, pues ellos fueron, bueno, también conocidos como The Dead, nada más. Una banda de folk, de rock, que tocó en la época de los finales de los 60, sobre todo, pues, un grupo muy psicodélico. Tuvieron la oportunidad de tocar con grandes. Ellos más o menos 1965 comenzaron, 1995 es cuando dejan de existir. Y bueno, pues entre sus integrantes estuvo Jerry García, Bob Weir, Phil Lesh. Y pues una lista tremenda, pero más que nada Jerry García era el líder. Ese chino, ese señor de lentes barbón que todos reconocían, decían, él es el señor Jerry García, perdón. Estuvieron precisamente, pues, ahí en el, ¿cómo se llamaba? Woodstock. Y bueno, pues, vamos a escuchar una canción de ellos. Quisiera hablar más de ellos, pero es que es tanta información. Bueno, sus seguidores se hacían llamar Deadheads. La verdad, no me gusta cómo suena eso, pero pues así se decían, Deadheads. Y vamos a recordarlos con una buena canción. Si ustedes me lo permiten, vamos a recordar a Grateful Dead con esta excelente canción que se hace llamar Truckin'. Esta es la versión de estudio. Así que, ¿qué les parece si agarran el botoncito de volumen y le suben tantito? Estás aquí en Classic. Got my chips cashed in, keep trucking like the dude of man. Together, more or less in line, just keep trucking home.

Y estamos de regreso en Classic. Es que qué chistoso está este trompetista que vamos a escuchar ahorita. Bueno, ahorita les voy a decir quién es. Escuchábamos hace un momento la canción de Truckin' a cargo de Grateful Dead, con dedicación a la gente bonita, dicen por acá, de Classic. Pues gracias, así me quedo, pues gracias. Ahorita les voy a platicar que precisamente el día 18 de octubre, o sea, un día como hoy, de 1926, nació este Chuck Berry, famoso guitarrista que todavía está vivo. Que bueno, pues uno lo ve en vivo y se ve como muy amable, muy alegre, muy prendido. Pero pues resulta que en su vida privada pues es muy sangrón. No le gusta salir, ¿no? Bien sangre pesada. El guitarrista de los Rolling Stones, este Keith Richards. Ustedes saben que pues él también se ve similar, un poco más locochón. Él sí es locochón. Pues lo ha querido invitar a echarse unos whiskies, unas heladas, lo que sea, ¿verdad? Y no, y dice, no. Dice Chuck Berry, yo no. Oh, y ya el guitarrista de los Rolling Stones, pues sí está enojado. Dice, este Chuck Berry es muy, muy aguado, muy... No quiere hacer nada, pues ni modo. Bueno, pues vamos a recordar a Chuck Berry, que se hizo famoso con esta canción, Johnny B. Goode. Vamos a escuchar esta canción, pero una versión en vivo de 1972 con este John Lennon, que pues la verdad casi no se escucha John Lennon, se oye más que nada un relajo. Es una versión pues en vivo, ya saben que en vivo se hace, cambia todo. Y después vamos a escuchar a un trompetista muy interesante, este Dizzy Gillespie, que bueno, pues él nació un 21 de octubre de 1917, murió en 1993, y pues junto con este Charlie Parker, pues fueron figuras importantes en el bebop y el jazz moderno. Si ustedes se ponen a ver fotos de este señor Dizzy Gillespie, pues van a ver unas fotos muy chistosas, porque cuando tocaba la trompeta se le inflaban los cachetes, pero bastante, bastante. Aquí a los de cabina les voy a mostrar una foto para que vean. Estaba horrible el tipo, pero pues bueno, por eso me dio tanta risa. Ya mejor las voy a quitar porque ya me está asustando. Vamos a escuchar entonces Johnny B. Goode con John Lennon y Chuck Berry. Después nos vamos con Dizzy Gillespie, el cachetón, con la canción Bebop. Que bueno, pues este nombre de la canción le da título a este gran estilo musical. Continuamos aquí en Classic. Back up.

musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. ¿Ya estoy al aire? ¿Ya? ¡Qué rápido! Pues ya faltan 15 minutos para las 5. Y creo que la garganta se me estaba zafando. Ahí está ya agarró. Pues, ¿qué les parecieron estas canciones? La primera fue de Chuck Berry con este John Lennon, la canción llamada Johnny Be Good. Y después escuchamos al cachetón, a Dizzy Gillespie, con Bebop, el cachetón del puro. Y bueno, pues creo que es momento de entrar a esto de los lados B, el espacio musical de Radio Kusei, donde van a escuchar pues esas canciones que no tuvieron oportunidad de sonar en las radios comerciales, pero que tienen gran calidad, gran riqueza musical, que es lo importante, que es lo único. Todo lo contrario a las emisoras donde solamente hay payola, que la payola es pues pagar por escuchar música, es hacerte creer que la repetición de una canción es porque es buena, y no es así. Y bueno, aquí en Classic no hay payola, entonces ponemos la música que queramos y que es buena. Así que para despedirnos, porque creo que muchos ya quieren escuchar Café Ácido, ya viene el Café Ácido 21, que es el de inicios, el tema de inicios. Recuerden, es un programa filosófico, entonces imagínense, de cualquier cosa van a sacar muchas cosas, mucha información. Entonces ahora van a hablar de los inicios. Y bueno, eso va a ser en unos minutos más, a las 5 de la tarde. Y bueno, pues vamos a recordar a una banda llamada Burning Red, Ivan Howe. Bueno, pues una banda pues bastante desconocida. Si ustedes se ponen a buscar información sobre ellos acá en Google o en Yahoo, pues va a ser difícil que encuentren cosas de ellos. Por acá, los discos del Hombre Polilla, pues como siempre, le mandamos un gran saludo. Pues se hacen cargo de rescatar estos discos. Y bueno, pues creo que es momento de despedirnos. Los voy a dejar con un par de temas. Por cierto, que esta banda es de allá, lejos, es danesa esta banda. Se formó en 1967 y bueno, igual pueden buscar el nombre, es Burning Red Ivan Howe, y pues van a encontrar en la Wikipedia de allá, de la danesa, pueden encontrar esta información. Puede ser da.wikipedia.org / Burning -Red -Ivan Howe, y ahí van a encontrar información. Solamente que va a ser muy complicado porque está en un idioma muy raro, pero bueno, pues aquí tengo el traductor. Pero bueno, vamos a escuchar esta banda que nos van a presentar dos canciones, Tingle and Tingle Manden, y después nos vamos con la última, Antinky Peppermint. Así nos despedimos en Classic. Agradezco de antemano la presencia del señor Martín Silva, el señor Ángel Cepeda, que le mandamos un abrazo y le mandamos muy buenas vibras para... pues inicia algo con él. El día de ayer empezó todo, señor, o ya tenía rato. Digamos que ayer, en la noche. Porque la noche, ya ven qué cosas pasan en la noche. Y pues yo lo invito, caballero, a que escuche el Café Ácido que viene ahorita, que es el de inicios. Ya se está descargando, señor. Ya quedó. Sí, con los super 50 megas de velocidad que tenemos aquí. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Carl López y los dejo con este par de canciones aquí en Classic. Nos escuchamos la semana que viene. No se vayan. Die Rheinlauf, die entspannt sich. Classic.